secretario de Finanzas y Hacienda, señor Franco Sebastianelli. Comentándoles un poco, nadie escapa a la situación que está viviendo el país, por ende se traslada a las provincias y a los municipios. En Capilla del Monte tenemos una problemática, que se las paso a comentar. Lógicamente hemos tenido una aprobación tardía del presupuesto 2018, eso es lo que originó también un atraso en el vencimiento de la cuota única del año 2018. No ha habido una respuesta efectiva, ¿no es cierto?, al tema de pago de cuota única. Luego se han suscitado diferentes acontecimientos, acarreamos categorizaciones de la anterior gestión, no hablo de Gabriel Neri, sino de la gestión de SES. Hemos firmado un acuerdo con el sindicato por los salarios año 2018, lo cual hay una cláusula de gatillo que opera cuando el 15% del nivel de inflación en lo que se va acumulando del año supera el 15%, estamos muy próximos, como va la situación nacional, a que esa cláusula opere mucho antes de lo que habíamos previsto, por lo cual el municipio tiene que dar respuesta, una vez sobrepasado el 15%, al índice que se va dando, ¿no es cierto? En el próximo mes tiene que ir adosando ese índice de inflación a los sueldos. Todos también saben el tema del dólar. Nosotros, por ejemplo, hemos formalizado un convenio con EPEC con la compra de luminarias, lo cual el convenio con EPEC fue realizado por determinación de EPEC en valor dólar, lo cual hoy en día a un dólar prácticamente de 25 cuando el convenio fue firmado, a un dólar de 18. Las cuotas de descuento operan según el dólar actual, ¿no? Otro de los temas también son los aumentos de combustible. Estamos también, lógicamente, manteniendo la flota municipal, prestando los servicios, ¿no es cierto?, con los incrementos de combustible. Lógicamente, siempre con el mismo índice que se ha fijado para la recaudación de las tasas, ¿no?, que se opera a partir de enero del 2018. Bueno, todo eso hace a que tengamos que hacer una previsión. A nadie le gusta hacer recortes. Hemos tenido que hacer muchos recortes que no son, o sea, uno siempre cuesta porque conoce y sabe que los recortes siempre son perjudiciales. El tema es justamente no poder afrontar las responsabilidades que uno asume si no efectúa, ¿no es cierto?, los recortes y la reducción de gastos a tiempo. Hemos estado haciendo también gestiones en distintos niveles, ¿no es cierto?, para procurar ayuda financiera. Las gestiones están en marcha, lo que no quiere decir que vayan a resultar positivas, ojalá así sean, pero tenemos que tener la responsabilidad, el sentido común y la previsión de, por medios propios, poder afrontar esta crisis, que seguramente no solamente vamos a ser el único municipio que lo vamos a tener, seguramente va a haber problemas con muchos municipios, a lo mejor algunos ya lo han manifestado, a lo mejor otros no. Nosotros lo estamos haciendo público, en este momento hemos reducido también el tema de alquileres de camiones, horas extras, contratos de monotributistas, becarios, y algunos otros tipos de gastos. Y gastos proyectados también para el futuro también han sido recortados. Bueno, este es un panorama un panorama que yo le he dado, ¿no es cierto? de lo que realmente es la problemática en este momento, a lo cual no estamos ajenos, y queremos tener la responsabilidad de tomar las medidas a tiempo. Yo lo voy a dejar al Secretario de Finanzas para que le dé lectura al decreto, lo cual seguramente va a enriquecer mucho más lo que acabo de decir. Bueno, un poco por lo comentado por Gabriel, las situaciones que está atravesando el municipio, de los distintos factores de la crisis que se siente en la calle, hemos decidido declarar la intervención durante 90 días de la Secretaría de Hacienda y Finanzas para poder tomar nuevas medidas y elaborar en un corto y mediano plazo un plan de financiero para el municipio, donde vamos a utilizar nuevas herramientas metodológicas administrativas con la creación de un departamento de compras, mejorando el nivel de recaudación y contando con más herramientas de recaudación, como son medios digitales, facilitando el acceso a los contribuyentes, y mejorar la política de recaudación, que por lo visto a priori durante muchos años fue tratada con mucha soltura. Más que nada para poder hacer frente a lo largo del año todos los servicios que tiene comprometido el municipio. En base a eso se han tomado algunas medidas que tienen que ver con cuestiones de recorte, que no son muy agradables, pero preferimos ocuparnos y no preocuparnos ante esto y tomar medidas para que nos permitan transcurrir todo el 2018 garantizando todos los servicios como se vienen haciendo actualmente. El decreto lo que declara es una intervención sobre el área durante esos 90 días. En esos 90 días se va a tratar de poner actualizado todas las cosas que quedaron pendientes de estados contables, rendiciones a fondos provinciales, nacionales, que vienen barajados de hace casi, por ejemplo, el Fondo Solidario no se rinde desde el año 2012. Con lo cual, eso conlleva un doble trabajo, ir hacia adelante financieramente e ir hacia atrás para restablecer una gran bola de nieve que se ha dejado estar y que hubo una crisis institucional en el medio, donde se hizo una transición y durante la transición se priorizaron algunas cosas, pero creo que llegó el momento determinado para plantar pilares fuertes y que esto no siga siendo una cadena de consecuencias. Durante esos 90 días se va a tratar de regularizar todo lo que sea contable y empezar a tomar nuevas medidas financieras. Esa es la gran descripción de la intervención del área de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. ¿Es una emergencia económica? No. No tiene el carácter de emergencia económica, es un replanteamiento financiero de evaluar costos, optimizar costos, ver qué tan amplio puede ser el municipio. ¿Se está desarrollando una evaluación financiera contable con contratada por esta gestión? ¿Hay alguna afectación de eso? Desde que yo asumí la secretaría, que un poquito más de 30 días, hicimos un estudio de cómo venía el área. Tenemos otra visión y nos gustan otras metodologías donde sean más estructuradas y donde se pueda reorganizar muchas cuestiones administrativas. ¿Puedo ampliar un poquito de eso, por favor? Porque son títulos y no. Y tal vez si lo explicase un poquito mejor sería más entendible. Sí, cómo no. Hasta la actualidad el municipio se encuentra con su deuda al día. Sueldos pagos y se van a pagar los sueldos el día lunes. Pero no podemos dejar de desconocer que el nivel de recaudación municipal cayó, por sobre todas las cosas, desde la devaluación que se genera en mayo, y preferimos tomar cartas en el asunto y no esperar que esto se convierta en una bola de nieve que no la podamos parar. Avisorando esto, decimos tomar medidas para poder garantizar todos los servicios que presta el municipio. ¿Qué nivel de recaudación tiene finalmente? ¿Qué porcentaje de recaudación? El porcentaje que venía a lo largo del año rondaba el 42%. En mayo decayó al 33%. Ante esto no podemos desconocer y tenemos que tomar cartas en el asunto. Este es un problema de los contribuyentes. ¿Es un problema nacional, provincial, regional, local? ¿Y qué áreas tocaría, no, este recorte que estaría haciendo la municipalidad? El problema genera, hay una crisis nacional evidente en la calle, no hay los mismos niveles de consumo, son un montón de ítems que van sumando, si bien el nivel de recaudación municipal de Capilla del Monte, comparado con localidades vecinas, sigue siendo más bajo. La intención es revertir esa situación. Ante este nivel y continuando de esta manera, el municipio se vería atravesando un mal momento. Para eso hay que reducir. ¿Cuánto es la coparticipación Capilla del Monte mensual? La coparticipación, nosotros la afectación, tenemos muchas afectaciones que vienen del anterior gobierno de Gustavo Cés, donde recién se empieza a descomprimir en el mes de agosto, casi neto le quedan 2.100.000 al municipio, por ende depende mucho de su recaudación. ¿Cuánto se gasta de esos 2.100.000 mensuales? Nosotros tenemos el costo de la planta permanente es 3.900.000. Entonces, debemos tomar cartas en el asunto para poder afrontar todo lo que viene a lo largo del año. ¿Cuáles serían los métodos para revertir la baja tendencia a contribuir por el contribuyente? Y es una pregunta ligada, ¿eh? ¿Usted cree que el contribuyente no paga porque no quiere o no paga porque la situación del país es crítica y porque las facturas que está recibiendo son terribles? ¿Cuál es la lectura que nosotros tenemos de los contribuyentes que tienen algún tipo de mora con el municipio? Hay de todas las índoles, de aquellos que no tienen política de pago para con el municipio o no configura parte de sus prioridades de pago, y gente que realmente pasa por una situación apremiante. Nosotros tenemos que tener la capacidad para diferenciar eso. Pero las realidades son dos. Un segmento social que no lo puede pagar, que evidentemente los costos fijos lo apremian, y otro cóctel que es de gente que no tiene dentro de sus prioridades pagar las tasas municipales, que es en un gran porcentaje mucho más alto que aquel que no lo puede pagar. Pero con esta no recontratación o despido encubierto, digamos, porque el no recontratar a la gente que estaba trabajando, ¿no cree que va a ampliar la crisis? Porque estamos generando más despidos. A ver, si yo tomo históricamente lo que pasó en Capilla del Monte, transcurrida la Semana Santa, se caían un montón de contratos y becarios que eran temporales. Sí. Estamos hablando que se hicieron a partir del 1 de junio. Es el mismo tipo de decantación que se hizo históricamente por cuestiones de temporada, donde el municipio tiene mucha más demanda aún de cualquiera fuera sus servicios. Este plazo llegó el 1 de junio. No son despidos, en realidad son refuncionalizar áreas, optimizar gastos, y como no se hizo una decantación, había que hacerla. Pero vamos a la realidad, tenemos gente que queda sin trabajo. A ver, pongámosle el nombre que tenga que tener, pero vamos a tener gente desempleada, mayor cantidad, cuando sabemos que en Capilla del Monte los ingresos son maestros, jubilados, empleados municipales. La parte comercial es la más pequeña y en general el empleo en pymes está bastante precarizado. Entonces, sabiendo que las bases son esas, yo digo, me parece que se va a generar una falta de pago mayor porque toda esta gente tampoco va a poder pagar sus impuestos. Franco, ¿qué se le va a recortar el hospital y el área de salud? Bueno, en cuanto, a ver, primero hay que tomar como punto de partida que si desde el área municipal se absorben compromisos para cumplirlo. Obviamente. Si uno tiene una planta, un conjunto de contratados y becarios, y no puede cumplir, produzca el mismo efecto. Yo creo que el efecto final termina siendo el mismo. Preferimos ocuparnos, y esto no fue un adiós para aquellas personas que quedaron desafectadas. Fue para un hasta luego, hasta que se reincorporen los servicios que generan más demanda en la cuestión de temporada. ¿Y cuántos contratos se caen? En total, entre la masa de becarios y monotributistas, llega un total de 30 personas. Muchas de las áreas que se vieron afectadas son de cuestiones que tienen que ver con la temporada. ¿No consideraron ustedes hacer el ajuste por otro lugar que no sea cortar el hilo por lo más delgado como se hace habitualmente? Eso es una de las preguntas. Antes de que conteste, acá tiene que quedar claro una cosa. En noviembre y diciembre siempre se incrementan 30, 40 personas históricamente para la prestación de los servicios en el verano. La atención en el turismo, la prestación de los servicios, la secuencia de barrido y limpieza. Y es sabido que, como lo dijo el secretario, históricamente, luego de Semana Santa, esos contratos terminan, porque no podemos incrementar en 30 o 40 personas la planta para todo el invierno, cuando podemos entrar en situaciones como la que entramos ahora, y después, lógicamente, padecemos la imposibilidad de poder llegar a cumplir con ellos. Porque primero cumple con la planta de permanente de empleados del municipio, y luego pasa a cumplir con contratados, con monotributistas y con becarios. Acá casi no se han cortado contratos con aportes, sino se han cortado contratos monotributistas por servicio y becas, que las becas eran 20 becas en noviembre y se incrementaron a 39 becas en la temporada. O sea que se tendrían que haber cortado el primero de abril y se cortaron por razones económicas y de funcionamiento el primero de julio. Entraron o nunca dejaron de salir, porque desde que usted asumió y antes inclusive vienen planteando esta crisis, por una cosa, por supuesto del manejo de la gestión anterior, por el tratamiento tardío según ustedes y la aprobación tardía según ustedes por parte del Consejo de Liberación, o sea, no salieron nunca, es porque usted dice, estamos entrando, no salieron nunca, desde que usted asumió dijo siempre lo mismo, que estaba en una crisis total. Yo no te entiendo, sea la pregunta. Yo la lo pregunta que es, quiero dejar... usted dice vamos a entrar en una situación de crisis. No, está bien, perfecto. Lo que pasa es que ahora la crisis se ha ahondado por todas las razones que yo expliqué al principio. Yo, para dejar cerrado el tema este de los recortes en contrato o becas, el 90 o el 95% son gente que se ha tomado antes de la temporada, con el compromiso que iban a trabajar diciembre, enero, febrero y marzo. Temporal. Exactamente. Y tuvo todavía el municipio la posibilidad, ¿no es cierto?, de tenerlo hasta el primero de junio. O sea que... ellos, los empleados, sabían de la situación que se planteó desde el principio que era así. Desde un principio era así. Lo que pasa es que, claro, lógico, se van a resentir los servicios, porque los mismos servicios que había desde diciembre a abril, ahora, lógicamente, que se van a resentir o van a volver a la normalidad. ¿Y tienen por delante cuánto será el recorte en esos servicios? Dijeron que eran 3 meses, si me permitís. No. ¿Cuánto afectaría el funcionamiento de ese recorte? ¿Sí? A ver. Discúlpenme, pocos. Vivimos escuchando que se pregona de que la política en la gestión lo único que hace es acumular empleados. A tal punto que hoy está prácticamente en todos los medios televisivos los 1.700 empleados que tiene la biblioteca del Congreso, que prácticamente impide que se siente alguien, porque con 1.700 empleados, los que conocen la biblioteca ni ingresan a eso. Eso se fue gestando porque cada gestión que viene nombra gente, esa gente queda y se nombra nueva gente. Como ha dicho el intendente, la mayoría de estos recortes provienen de personal temporal. El mismo personal que hoy día es recortar, que a lo mejor puede ser incorporado cuando sea necesario en época de estivales, sabían perfectamente que el contrato a su vencimiento ya no iba a ser renovado. Evidentemente las necesidades que tiene, y eso no lo vamos a negar, hacen de que la gente por ahí se autoconvenza de que va a continuar en el trabajo. Pero nosotros sabemos que eso es imposible. Esta es una gestión que desde que asumió, tanto cuando yo lo gestiono, hablo de Gabriel y de Gabriel, asumieron la responsabilidad de no ocultar las cosas. En la gestión anterior tuvimos una pérdida de prácticamente 2 millones de pesos, ustedes lo saben, con ese error que se cometió en el descuento de un 7% menos de la caja de jubilación. 2 millones de pesos, que si lo actualizamos hoy día conforme a la inflación, estaríamos cerca de 4 millones de pesos. ¿Se denunció esta situación? Se denunció en el Consejo Deliberante, pero se denunció cuando tuvimos conocimiento. Y se tuvo conocimiento casi un año después, mientras los funcionarios tenían conocimiento de eso. Esta gestión apenas vio la posibilidad de que pudiéramos caer en una situación crítica, asumió todas las medidas que el intendente y que el secretario de Hacienda han explicado. Sí, recorte de gastos, recorte de empleados no necesarios, cumplir con las prestaciones, porque el pueblo no tiene la culpa de esta situación provincial, nacional o local. Las prestaciones deben ser cumplidas. Los empleados de planta permanente, que además nosotros recibimos muchos más empleados de planta permanente que la que tenía la gestión anterior, porque se había dictado una ordenanza que nosotros la tuvimos que poner en cumplimiento. Aquellos contratados que superen los 4 años de servicio en el transcurso pasan automáticamente a la planta permanente. Sumado a eso, una recategorización violenta. ¿Por qué digo una recategorización violenta? Porque el intendente anterior decidió en un momento, sin consultar ni siquiera al sindicato, aumentar las categorizaciones sin tener ningún argumento específico para el tipo de aumento de categorización. Yo le voy a dar algo claro. La Municipalidad de La Falda, entre empleados de categoría 18 y 24, tiene 7. Nosotros estamos en el área 40. ¿Esto qué implica? Que si a esos empleados se les da una hora extra, hay que pagarla 100%, implica mucho más fondos que van a parar al pago de los sueldos de esta municipalidad, y por lo tanto lo que nosotros queremos es que no se resientan las obras públicas que nosotros hemos prometido y que se están cumpliendo, porque se está trabajando en la iluminación del polideportivo, porque en pocos días más comienza el bacheo, porque se están presentando muchos proyectos a nivel nacional, a ver si dan su fruto. La peor gestión es la que no se hace. Pero uno no puede ir a exigir gestiones cuando no tiene la cuenta clara. Y además debo decirles algo. Esta es una de las pocas gestiones municipales que no ha hecho uso de los fondos que el Banco Córdoba otorga como crédito para pagar los sueldos de los empleados. Nunca ha sido tocado. Nunca hemos recurrido a eso. Y pretendemos no recurrir en todo este tiempo. Es decir, con fondos propios, hacernos cargo de esa deuda. Que no es deuda porque estamos absolutamente al día, y que durante todo este tiempo, nosotros tenemos tiempo hasta el día 10 de pagar, y hemos pagado mucho antes del 10. Acá nunca se ha pagado en cuota. No se ha recurrido al banco, como vuelvo a repetir. Hay municipalidades del departamento que deben 2 o 3 montos mensuales de alquiler que lo están de haberes que lo están renegociando con el Banco de Córdoba. Nosotros no usamos eso, ni tampoco hemos usado para pagar sueldos fondos específicos que se van liberando a medida que nosotros se va pagando. Y lo último que quería decir es que quizás no lo tuvimos en cuenta. Ustedes saben que en el mes de diciembre se incorporó a la flota municipal varios camiones y maquinaria. Esa maquinaria utiliza combustible más caro, porque así lo requiere la garantía. Y ese combustible ha aumentado ostensiblemente, y son maquinarias que tienen que estar en funcionamiento porque hay que arreglar la calle. Nosotros tenemos más de un 60% de calle de tierra. Y eso ha incrementado ostensiblemente el monto de los fondos que debe gastar esta municipalidad. Pero en lugar de ocultar, como en el caso es el del 7%, en lugar de decir que está todo bien, y que pues nosotros decimos cómo está, que vamos a seguir cumpliendo con las prestaciones básicas, que vamos a tratar de terminar con la obra que hemos prometido, y que los empleados van a cobrar en tiempo y en forma. La pregunta de aquí va justamente a eso. ¿Cuánto afectaría el funcionamiento del municipio estos recortes en las distintas áreas? Los recortes han sido en todas las áreas. No hay una área específica que no ha tenido recortes. Pero de manera global, ¿usted no puede sintetizar la pregunta, compañero? Sí, la estoy tratando de sintetizar. Usted preguntó recién si el hospital se va a ver afectado. En nada. Acá está el director. Va a seguir cumpliendo la misma prestación. Cultura. Hemos logrado de que los maestros de esta orquestita infantil, que eran 6, entre ellos mismos se solidarizaran, se bajaran el sueldo a los efectos de evitar que tuviéramos que despedir a alguno de los contratados. Cultura básica. Fueron contratados para el verano por efecto de la temporada, que no afecta porque estamos fuera de temporada. Todo lo que sea empleado temporario, supóngase, nosotros creamos una cuadrilla verde. La cuadrilla verde, que tuvo muy buena recepción en la población, significaba 4 becarios que trabajaban exclusivamente en la vereda, en la calle. Bueno, estamos en invierno, ya no se compra el pasto. Esos 4 becarios, evidentemente no se les renovó el contrato temporariamente, porque en el mes de noviembre tendremos que salir nuevamente con la cuadrilla verde. La prestación de servicio de otras áreas específicas, que no sean salud, en obra pública tampoco se va a resentir, es decir, a lo sumo la recolección de residuos va a continuar igual, a lo sumo la obra pública que estamos realizando, en vez de terminar en un mes, terminarán en 2, pero la responsabilidad de esta gestión es tomar el toro con los astas, enfrentar la situación económica que hoy estamos viviendo a nivel nacional y provincial, y digamos también a provincial, porque también se nos debe mucho a nivel provincial. Yo le voy a explicar de qué. Por ejemplo, nosotros nos hacemos cargo de la policía. Se hace cargo de la policía significa repuestos, significa combustible, significa pintura, arreglar. Y hay un fondo específico. A nosotros ese fondo específico nunca nos llegó un peso. Nos deben 450.000 pesos. La otra vez que el intendente fue a hacer la gestión, le mandaron 20.000 pesos. Dijimos, bueno. Estamos escuchando la conferencia de prensa de el intendente junto a los miembros del Ejecutivo. Está Claudio Massa, el secretario de Gobierno, hablando en este momento. Antes, Sebastián Eli, quien es el secretario de Finanzas, después de la expulsión, según denunció en su propia renuncia la ex secretaria de Finanzas, que había sido, bueno, apretada para renunciar por diferencia de criterios y en una situación muy difícil, Noelia D'Orazio, que ahora entendemos un poco más cuáles eran los motivos del cambio, ¿no? Aceptar y empezar a aplicar este ajuste brutal sobre la economía de la municipalidad. Sí, hemos afrontado un montón de responsabilidad y honrado la deuda con fondos propios. ¿No llegaron o llegaron y no? No, hasta ahora no han llegado. Una consulta. Dada la situación que está viviendo la Argentina, mañana sube la nafta un 10% y todo incita que la inflación sigue subiendo. Gustavo Cés, ¿les dejó un municipio sobrepoblado? ¿La municipalidad está sobrepoblada de laburantes? ¿Está sobrevalorado a nivel de calificaciones, a nivel de sueldo? Porque la crisis va a seguir. Entonces, para saber si van a seguir los despidos o con los trabajadores que hoy tiene la municipalidad se va a poder seguir aguantando lo que viene para adelante, que no se ve que sea muy auspicioso. La responsabilidad prácticamente está en manos de los empleados. Nosotros, la planta permanente va a tener que empezar a trabajar. Hay áreas específicas de mucha importancia que están funcionando con empleados contratados de categoría 2, categoría 3. Como es el caso de Procuración, como es el caso de Hacienda. y tenemos un montón de empleados de categoría 24 que no quieren cumplir la función. Es decir, van a tener que asumir la responsabilidad ante sus pares y cumplir la función específica que el departamento ejecutivo les asigne. No presentando carpeta psiquiátrica cuando uno lo quiere incorporar a una tarea específica. No es solamente los empleados contratados, ni los monotributistas, ni los becarios los que deben sostener la municipalidad. ¿Lo acordaron con el sindicato ya esto que usted dice? Hemos hablado con el sindicato permanentemente de esta situación. ¿Este punto específico está acordado con el sindicato? No, no hemos hablado con el sindicato todavía con este punto específico, pero es obvio este punto. ¿Y se está vislumbrando la posibilidad? Esto es una posibilidad vaga, pero en función de lo que decía acá el colega José, en el futuro de hacer una baja de sueldos en los funcionarios y posiblemente un congelamiento de los salarios de la cuenta. Los sueldos hace dos, de los funcionarios políticos hace dos meses que no se cobran. Los funcionarios políticos no es la primera vez que asumen la responsabilidad y el compromiso. Durante la gestión de CEL, los funcionarios políticos tuvieron hasta 6-7 meses sin cobrar los sueldos. Ese no es para nosotros el problema. El problema es reducir, no nombrar más gente. No sé quién preguntó recién si se podía rechazar, si se iba a despedir más gente. No, no se va a despedir más gente. Hemos llegado al piso. Cuando no se puede despedir más gente implicaría no cumplir con la prestación de servicios, cosa que nosotros no queremos hacer. Pero evidentemente la situación real y el panorama no es bueno a nivel ni provincial ni nacional. Claudio, hay muchos trabajadores que están con esto que vos nombraste, con carpeta, o que están con licencia. Yo no sé cómo se está interpretando esto. Es terrible lo que le preguntaban, si va a haber más despidos o ajuste de los salarios. Y dijo, la responsabilidad es de los trabajadores, de que trabajen y de que no pidan carpeta psiquiátrica, de que no se vayan, de que asuman cualquier responsabilidad que se les dé. Y si no, esto es una amenaza lisa y llana, abierta, una amenaza a los trabajadores, que van a ser los responsables de no pelear, además, no luchar por su salario, no vayan a abrir la boca, porque de ellos va a depender que mantengan su trabajo y de respetar y coincidir completamente en lo que se le exija y se le pida. Es una amenaza abierta, lisa y llana, del secretario de gobierno, a la que tiene acostumbrado dentro de la municipalidad, como sabemos, a todos los trabajadores. Quiero aclarar otra cosa después. Antes de la pregunta tuya, el tema pasa también por... hay que honrar la jerarquía. O sea, y la jerarquía cuando es a partir de la categoría 19, la responsabilidad jerárquica hay que honrarla también, no solamente cobrarla. Y aquí hay muchos que la cobran, no la honran. Recién tuve un caso, que no voy a dar el nombre, una persona recién nombrada, se nombró en noviembre, solicité el traslado del área donde trabaja esa persona a mesa de entrada. Se presentó con un delegado sindical en la cual estábamos haciendo bullying. Bullying por haberla trasladado 3 veces en el año. Desde el 18 de septiembre a la fecha del año pasado, esa persona ni siquiera en la gestión de Gabriela Negri, en la mía, fue removida del área en ese momento. Entonces, ustedes fíjense muchas veces cómo se pone la camiseta municipal, ¿no? Estoy hablando de una persona recién nombrada. ¿Qué cantidad de gente nombraron, intendente, desde la asunción de la función? Con la ordenanza en vigente se nombraron 52 personas. 32 pasaron el año pasado. Que había contratos más de 14 años. Uh-huh. Y este año se completaron los 20 que faltaban. ¿Por qué? Porque el intendente 6 había previsto pasar los 52 en el mismo tiempo y en el mismo momento, sin tener en cuenta las previsiones que se podía tener primero de la cantidad de categorías disponibles y sin tener en cuenta también en el presupuesto las recategorizaciones que ello implica. Y específicamente su gestión, ¿qué cantidad de gente nombró? ¿De que nombramos? No, no, se no, pasa. No, no contrataron a nadie, nunca. No, sí, se contrató y se la mayoría que, o sea, que se contrataron o se nombraron son los son las personas que se toman siempre antes de una temporada para fortalecer la prestación de los servicios. Yo asumí el 13 de diciembre, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, son los que se tendrían que haber dado de baja en marzo y se dieron de baja ahora el 1 de julio. ¿Son los que quedan ahora fuera de...? La mayoría, te dije, el 90-95%. También tenemos que tener en cuenta otra cosa que nos habíamos olvidado respecto al tema de la previsión. Ustedes saben que... la municipalidad ya no va a poder cobrar el OIM. El OIM a partir de... ¿No han dicho nada, por ejemplo, de haber anulado todas las pautas de difusión en los medios de comunicación locales, que por supuesto deja a la mayoría de los medios en una situación precaria? Digo, si lo hiciera un comercio también sería difícil. Un comercio tiene un contrato de publicidad y debe respetarlo. Lo han rescindido de manera unilateral de un día para otro, un contrato que todavía se mantenía por varios meses. Sobre esto tampoco han dicho nada. Parte de los gastos que ellos consideran, bueno, superfluos. Y también considera, primero... Sobre el comienzo de la conferencia de prensa llamó gastos. Dijo, hemos no renovado contratos y otros gastos. Los trabajadores y empleados como gasto. Y recordemos, ahí se vació una defensoría de la familia. Se vació. Que no nos vengan a decir que solamente desafectaron a los becarios que contrataron para la temporada. No. Y esto que ha dicho de la responsabilidad y poniendo todo... Todo la responsabilidad de ser el gobierno que representa al gobierno nacional, que fue acompañado por el presidente Mauricio Macri, por Mario Negri, que llamó a votar, hizo campaña por ese gobierno nacional, que sigue defendiendo a ese gobierno nacional, viene a echarle la culpa a una trabajadora que denuncia bullying adentro de la municipalidad, que no respeta las jerarquías. Realmente esto es de patrón de estancia, de feudo del siglo XVII, que estén actuando de esta manera con los trabajadores y trabajadoras y que traten al pueblo de esta manera. El feudo de dos o tres familias que se han creído que son dueños, que son los patrones de una estancia. También hablaste un poco de trabajar en base a la web o ayudar a que los vecinos de Capilla del Monte puedan pagar sus impuestos. ¿Van a lanzar una campaña? ¿Van a lanzar alguna especie de moratoria? ¿Qué tienen pensado para reencantar a los vecinos de Capilla del Monte y que puedan pagar? El primer paso sería que tengan facilitadores para poder pagar las distintas tasas. Un gran porcentaje también de tasas están emitidas gente que no está radicada en Capilla del Monte, que tiene propiedades, ya sea en Rosario, Buenos Aires. Tratar de instrumentar todos los medios digitales que existen en la actualidad, hay algunos, la intención es mejorarlos. Ese va a ser el primer camino a transitar, que sea más accesible para quienes están a distancia y que no están radicados en la localidad. Que por lo que pudimos evaluar en estos 30 días, son muchos, son significativos, y tenemos un problema de coordinación con el Correo Argentino. Cuando llegan los cedulones, ya llegan vencidos y no los pueden pagar. Bueno, hay que tomar un camino para solucionarlo. Creemos que el más viable y el más efectivo son los medios electrónicos. Y a su vez, ir haciendo una base de datos en base a eso, para que también la comunidad de Capilla tenga la facilidad de pagar de distintos medios electrónicos. ¿El intendente ha solicitado una ATN o va a solicitar una ayuda de la ATN? Está solicitada la ayuda a nivel nacional. O sea, lógicamente, como ya lo dijo el secretario, nosotros tenemos que pedir una ayuda en base a una proyección de que estamos tomando medidas, ¿no es cierto?, para que esa ayuda realmente sea aplicada a que podamos seguir el camino, ¿no es cierto?, sin estar pidiendo reiteradamente ayuda todos los meses. O sea, no puede llegar a tener una ayuda económica, pero tanto usted y en cuanto presente, ¿no es cierto?, las medidas a las que usted reduce o optimiza, ¿no es cierto?, los recursos que usted genera. O sea, no quiere decir que siempre cualquier gobierno nacional o provincial va a salir una ayuda mensualmente. Bueno, hasta el momento no ha habido una sola mención a alguna medida que se vaya a tomar para enfrentar esta crisis. Lo que se está expresando es el recorte liso y llano, el ajuste, pero ninguna medida que pretenda avanzar en acomodar las finanzas. ¿O piensan que despidiendo gente y ajustando y recortando gastos solamente con eso van a generar que podamos enfrentar lo que se viene? Porque se viene mayor inflación, mayor ajuste del dólar. No hay una sola mención a una política pública que avance en función de el crecimiento, del acomodo o de una dirección nueva, una idea nueva, algo que permita pensar que puede mejorar la situación. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted que va a seguir trabajando los empleados del municipio, del hospital, con respecto a este recorte, ¿no?, de la subvención nacional, provincial y local? No, en el hospital únicamente se debe hacer contrato de un monotributista. Y el recorte, ¿no es cierto?, lo más cierto que lo estamos haciendo es optimizar los gastos, tratando de conseguir la vida más barata. No sé, fuimos reducidos, sí, a la noche teníamos 4 enfermeras, ¿no es cierto?, que cobraban guardias individuales cada una, hemos dejado 3. Vamos a reducir gastos en el hospital, señoras y señores. En el hospital. Yo te digo, ¿no es cierto?, el hospital va a seguir invirtiendo. Y eso te puedo anticipar que dentro de poco, tal vez en un mes, 2 meses, estaremos con un servicio superior por llegar a los pacientes. O sea, vamos a seguir adelante, no sé, invirtiendo con fondos propios. Mientras tanto, perdón, ¿no?, pero voy leyendo entre líneas. Descontamos, recortamos gastos y gente en el hospital, pero no recortamos un peso en el aporte que le hacemos a la comisaría de Capilla del Monte. Ni un peso. En combustible, en pinturas, en papel, en resmas, en impresión, todo eso se lo paga la municipalidad. No dijo una mención que le recortemos un peso a la comisaría, pero habló de recortes en el hospital. Menos enfermeras, dijo. Menos gasto. Comprar cosas más baratas en el hospital. Y se garantice que llegue el tiempo de forma. Hay una porción de los segurones que se está haciendo con un reparto municipal. Estamos haciendo las mediciones, a ver si realmente refleja lo que queremos que refleje, pero no nos podemos dejar de ayornar a los tiempos que corren. Monotributo, ingreso bruto y demás servicios ya se ha pasado solo al pago digital. Bueno, queremos ayornarlo un poquito, actualizarlo, y por ahí, para mucha gente que tiene... Cerca del 30%, del 40 y pico al 30% pasó a pagar las tasas municipales. ¿Cuál es la idea que han mencionado? Y les damos un premio, ¿eh? Tenemos acá un montón de cables. Para el que nos diga, ¿qué idea han tirado para que subamos la recaudación en Capilla del Monte? Si ustedes descubren en todo el audio, sí, una idea para que suban la recaudación del pueblo para poder volver a acomodarnos y no seguir en un recorte indefinido, infinito. Por eso hablo de que hay dos sectores. Aquel que no pueda, que la realidad económica no le permita acceder al pago, bueno, tendrá que tener los considerandos especiales. Pero sí hay una gran masa que refleja otra cosa y que realmente no abona en términos de los impuestos. Para tomar un punto de comparación, la localidad de La Falda tiene un nivel de recaudación del 78%. O sea, creo que 78%. ¿Eso es genial? Sí, sí. Con lo cual, estamos a una enormidad de diferencia en una localidad que es prácticamente vecina. Comparándola y siguiéndola comparando con otras localidades, todavía nos falta mucho por mejorar. Hubo durante muchos años la idea de que si uno no le pagaba al municipio, no lo afectaba en nada. Y eso hace que se puedan prestar menos servicio. Perdón, con respecto a esto de la recaudación, hay un gran sector de la población que pudiendo abonar, no abonaron. Se dan cuenta, ¿no? La responsabilidad siempre es de la gente. Sí. Nunca hay ninguna autocrítica. ¿Por qué el 78% de las faldas son mejores, los faldenses? ¿Son mejores personas? ¿O verán que les devuelven en servicio algo de lo que ponen? Por ejemplo, un hospital gratuito. ¿Será por eso las calles más o menos en condiciones? ¿Será que vuelve y por eso la gente paga? Evidentemente, la gente es mala. Pero son injustas para que él paga permanentemente. Acá hay mucha gente necesitada que viene y paga. Y pide plan de cuota o muchos que trabajan para pagar el impuesto. Hay que decirlo. Y hay muchos que evidentemente no dejarían que le corten el cable, que le corten algún servicio y no pagan. Para esa gente la procuración va a trabajar a full. A full. Les conviene venir a pagar porque la procuración significa pago de honorario, tasa de justicia y un encarecimiento del costo que no les conviene. ¿Cómo se evalúa el producto? ¿Y si puede y si no puede? Nosotros evaluamos caso por caso. Hay gente que viene, tiene voluntad de pago. Te lo vuelvo a decir, hay mucha gente que barre o limpia para pagar sus impuestos. Y hay otra gente que no voy a dar nombre. ¿Hay grandes contribuyentes que lo pagan? Sí. Yo les voy a decir una sola cosa. La EMUS. ¿Saben cuánto es la deuda de la EMUS? 49 millones. La deuda de los contribuyentes, hacia la EMUS. Con nosotros, con esos 49. Yo quiero decir una cosa, aquí nos dice un oyente también. ¿Ustedes recuerdan que en algún momento, por ejemplo, un gran empresario local, uno el más importante empresario local, paga sus deudas de impuestos? Tienen cientos de terrenos, está construyendo 300 casas en Capilla del Monte. Roque de Lilio pagó parte de su deuda con una camioneta. Ajá. Deudas millonarias con el municipio. Sí. Son los principales evasores de Capilla del Monte. No, pero estamos viendo al que no puede, ¿no? El que no llega, pero sí paga el cable, ¿no? Paga la luz, paga el cable. Ah. Algunos trabajan para pagar la tasa y los otros se rascan. La deuda del patrimonio que no es de la EMO, es del pueblo. En ese sentido, disculpe, se está logrando tener información a través de la auditoría que está en marcha. Se está logrando tener información. ¿Cómo está la auditoría? Sí, bueno, todavía no tenemos el informe completo. ¿El informe parcial que se había hablado? No, no van a dar informe parcial, por lo que entiendo. Próximamente tenemos el informe completo, pero lo que se ha puesto en marcha es la procuración. Por lo tanto, gracias a la presencia de ustedes y los medios de prensa, que se le informe a la población que si no quiere pagar mayores gastos, no vamos detrás de rematar casas, si vamos detrás de perseguir contribuyentes que no puedan abonar. Se evalúa caso por caso. Pero realmente se lo digo, a veces a uno le da vergüenza ajena ver gente muy humilde que para pagar sus impuestos viene y ofrece trabajar gratuito hasta que termine impuestos, y ver gente muy pudiente que está tratando de encontrar la forma de la prescripción de un año. Está mal que lo diga, pero es algo que a mí me What a wonderful world. Que se prescribió durante su gestión. Entonces, ¿cómo esa gente? Hay mucha. ¿Cómo está la carta de la señora secretaria? ¿Qué condiciones está la carta sobre ella? ¿No era un municipio? No, ya me dijo. Pero está bien. Una consulta. Hay más. Todo este tema, calculo yo por allí, trabajo con las partidas, con lo que hace el presupuesto. Se tiene que evaluar esas cuestiones de modificar, de reimputar cosas. ¿Se ha hablado algo con el Consejo Deliberante justamente para la aprobación de esto? Se le informó la medida de hacer la intervención y en uno de los artículos habla claro. particularmente porque se modificó el costo inicial del cálculo de diciembre con un dólar a 18 a uno con hoy de 25, cambian los montos de tus proveedores, cambia el precio del combustible, va a haber que hacer una asignación en la guardia presupuestaria, pero sin tocar, para dejar bien en claro, lo que es tarifaria. Una duda más que todo. En la gestión anterior se había decretado la emergencia económica y por otra parte, ha hecho. ¿Se levantó alguna vez o no? Nuestro consejo la pretendieron levantar y nosotros no lo admitimos. Se levantó parcialmente para el caso de. Para el nombramiento en la planta permanente, pero la emergencia económica continúa. Doctor Massa, sí. Disculpe que voy a insistir. Usted recién decía que hay gente poderosos económicamente en Capilla del Monte, bueno, no hace falta nombres, por supuesto, pero sí. ¿Habría más gente poderosa económicamente que no contribuye como debería ser a lo que entra mensualmente o por día o por hora, lo que recauda? ¿Hay más gente así? Sí, mire, esto es algo que lo ha descubierto el secretario de Hacienda. Usted sabe que el comercio se paga conforme a la categoría que usted está en. Acá la mayoría paga. ¿De dónde salen los periodistas? Yo no sé, de alguna baldosa. El 30% dijo paga los impuestos municipales. Hay más gente. Es a la hora de empezar la entrevista, ¿es posible preguntar esto? Bueno, estamos en vivo allí en la Municipalidad de Capilla del Monte. Está dando esta conferencia de prensa el Ejecutivo Municipal, anunciando todos los recortes. Y la intervención del área de finanzas. Del área de finanzas. Intervención, una procuraduría por 3 meses. Pero de ellos mismos. ¿Quién interviene? Ellos mismos. No, o sea. Por lo cual va a haber discreción sobre lo que allí pase. Porque son ellos mismos. O sea, no entiendo. No se entiende. No. ¿Qué? Che, no, ahora no mires, no mires. Porque el problema que tenían era precisamente que con la anterior secretaria de Finanzas, muchas de las cosas que pasaban por allí, ella no las firmó, estamos hablando de la secretaria Noelia de Gracio, que no firmó muchos de los papeles, que solo fueron firmados por el intendente del secretario de Gobierno de manera ilegal y de órdenes de pago, por lo cual tuvo problemas con el Tribunal de Cuentas. Bueno, van a tratar de que eso no pase más, de blindar todos los papeles que allí hay con una intervención propia sobre la ley de finanzas. No se entiende, ¿eh? No. No se entiende. Nosotros nos tenemos que ir, tampoco creo que se pueda lograr más precisiones. Está todavía, a ver. Para poder seguir continuando con la obra de alumbrado público, el servicio del hospital y su mejora. No se aspira un número, pero sí se evidencia que la caja de recaudación nos arroja otro valor. Si uno no toma una medida ante eso, lo que termina provocando en el corto o mediano plazo un parate municipal. Y nosotros no queremos llegar a eso. Decidimos no ocultarnos, sino ocuparnos de eso, tomar las medidas necesarias para poder garantizar todas las obras y los servicios. La medida del ahorro iba a estar en base también a la medida que nos transmita lo de la calle. Si los niveles de recaudación siguen decayendo como decayeron en el último mes. ¿Pero y qué esperan? El número de recorte va a ir en base a eso. Se dan cuenta, ¿no? Está diciendo, el número de recorte va a ir en función de lo que pasa en la calle. ¿Qué piensan que va a pasar con la calle? Vamos a estar a la deriva de lo que. Pero no hay, o sea, no, sinceramente no entiendo. No están diciendo ningún plan. Lo único que dicen es, vamos a recortar porque, bueno, che, los números nos venían dando en rojo. Tenemos acuerdos en dólares, se nos va a poner más en rojo. Compramos luces LED a EPEC en dólares, pero sí. ¿Quién no sabía que se venía una devaluación, señor? Por Dios. Sí, y nos lo presentaban como, oh, mirá qué fantástica gestión que estoy haciendo, ¿no? LEDs que, como se comprobó estos días, los importa la empresa de Mauricio Macri. Además. Importa, es el único importador de luces LEDs que recomendó el propio presidente. Sí, y es la empresa que importa las luces LEDs. Está repartiendo, de forma, la municipalidad está repartiendo automotores, comercio y cementerio. Y se está mandando únicamente al correo das a la propiedad. Eso posibilita que también hoy en día el correo siga funcionando en Capilla del Monte. Bien, yo le quería hacer una pregunta que necesitaría una respuesta evaluatoria, porque está hablando el contador que se ha reducido la cantidad de ingresos de un 40 a un 32%. Tenemos, ponemos sobre la mesa una serie de consideraciones. La crisis nacional, la crisis provincial, la falta de pago por parte de la provincia, toda una serie de factores que son para atribuirle a la caída de ingresos o de pago de los contribuyentes externos, ¿no? Ahora, ¿no es momento que el municipio, que usted encabeza, no haga una autocrítica a fondo y diga, a ver, ¿qué le estamos fallando a los vecinos que los vecinos no pagan la contribución? No es momento de hacer un replanteo y decir, bueno, a ver, ¿cómo están las áreas? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está la limpieza de la ciudad? ¿Cómo están el alumbrado? ¿No es este momento? Primero, yo creo que esta baja recaudación que tiene el municipio no es de ahora, sino podemos hablar de décadas. La cultura tributaria en Capilla del Monte nunca fue un ejemplo. Y yo he estado en otras administraciones también. Inclusive ha llegado hasta el 23, el 24% en alguna administración también. Si es por prestación de servicio, hoy en día podemos ver un mejor alumbrado, podemos ver una prestación distinta del hospital, podemos ver la capitalización que ha tenido el municipio con la compra de prácticamente una flota de camiones y de vehículos viales casi nuevos. Sí estamos en deuda con el tema de las calles por distintos motivos, estamos tratando de trabajar en eso. Ha habido cambio de cara, por ejemplo, en plazas, en zonas céntricas, pero no hay una retribución por parte del vecino. Y yo soy comerciante también. Y lo que dijo el doctor Massa tiene razón. Hay gente que le tributa a la AFIP una letra H arriba de 1.200 pesos y por no haber hecho el municipio la confrontación con los datos de la AFIP, acá está tributando 200 pesos, el mismo establecimiento comercial. Entonces, a veces, cuando yo digo muchas veces que hay que ponerse la camiseta de Capilla del Monte y tirar juntos para adelante, es tratar de cumplir con los, muchos dicen impuestos, yo siempre dije tasas por servicios. Bueno, señoras, señores, se termina lo que se daba, 12 y 19 minutos, escuchábamos al intendente, al secretario de gobierno, a todo el staff del Ejecutivo Municipal. Mañana seguro que tendremos acá. Yo la primer parte me la pasé anotando frases, cosas, orquestita infantil, ¿no? Qué bueno, sí. que ¿por qué no hacen lo mismo? En vez de, a ver, porque dijo que la planta política no estaba cobrando. Sí, pero después cobra todos los sueldos juntos, no es que no lo cobra. Bueno, no, bájense el sueldo. Metieron subsecretarios en áreas que no había subsecretarios. Subsecretario de Turismo, subsecretario de Obras Públicas. Sigan el ejemplo de la orquestita, como le llama, y hagan una polla entre todos para no tener que seguir despidiendo gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, digo. ¿Y cómo van a hacer para que haya confianza? Están desarmando ellos que vinieron a arreglar la crisis. Hubieran dicho de entrada, nosotros no venimos a arreglar nada. Nosotros venimos a ajustar, venimos a esto. Pero vinieron y nos ofrecieron que venían a acomodar las cosas que Gustavo Cés había dejado, su propio partido, su propio candidato había dejado, bueno, en un atraso evidente. La verdad que es muy doloroso escuchar que la salida va a ser esta: más recorte, más ajuste, menos hospital, menos salud, menos obra pública, menos atención social en un momento gravísimo, sí, gravísimo de nuestra localidad, y que todo va a depender de lo que les devuelva la calle. Sabemos que la calle va a devolver mucha más miseria, muchas más dificultades. Así que a prepararse esta noche a las 20, cacerolazo en todo el país, frente al veto del presidente Mauricio Macri también. Y acá no se dice una palabra, porque precisamente estamos en esta y dijeron, porque la gente prefiere pagar otras tarifas, claro. Por supuesto que prefiere que no le corten la luz, claro, que no le corten el gas, sí, que no le corten el agua. Bueno, y ahí estamos, metidos en este berenjenal. Hoy a las 20 hay cacerola en todo el país. Eso, contra el veto. Sí, la respuesta de la calle a esta práctica de veto, que además, bueno, ya va saltando la ficha, nadie resiste un archivo, ¿no? De todos los que ahora están a favor de las medidas del presidente, en otras instancias decían, no, el veto es monarquía, es tremendo, abajo el veto, ¿cómo van a subir las tarifas? Bueno, nadie resiste un archivo, menos estos. Así que a las 20 horas cacerolazo en todo el país para repudiar estas políticas. Así es, señorita. Bueno, mañana tenemos Córdoba Suena. Mañana, sí, mañana sí o sí. Hoy preferimos priorizar también estos temas locales que son de alta importancia. Mañana Córdoba Suena, entonces, a las 11 con el Emi Gabriel y con el humor de Córdoba, con la cultura popular de nuestra provincia. Lo tenemos mañana a las 11. Nos reencontramos entonces mañana a las 9. Ahora le cuento todo lo que se viene el jueves. Sí, por favor. Aquí en una radio muchas voces. Nos vemos en un ratito nosotros, sí, en el taller, claro, de producción periodística. Chau. Chau, hasta mañana. Gracias. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras. Del gobierno. No ha habido. Porque se están peleando por una silla. No, no ha habido administración que haya pasado el 60% de recaudación. Quiere decir entonces que del 83 a la fecha, los conflictos entre los poderes se han venido suscitando, porque nadie ha pasado el 60%. Por eso digo, yo he estado en una administración, 91-95, soy comerciante, soy nacido en el pueblo, conozco la idiosincrasia y justifico lo que digo. El que más tiene es el que menos quiere pagar. Y le van a buscar cualquier cosa, porque agarró un bache o no pago los impuestos. O porque, qué sé yo, no me pusieron pensamiento en la plaza, no pago los impuestos. O porque hay discusión entre el consejo y entre el ejecutivo o entre el... Es lo que menos se puede dar, es lo de siempre. O sea, no coincido, Carlos, en que las discusiones que puede haber habido siempre, malo, palabras menos. En la vida democrática en Capilla del Monte, entre los poderes siempre hubo. Ahora nadie pasó el 60% de recaudación. Entonces, bueno, quiere decir que a veces tampoco nos ponemos la camiseta desde Capilla del Monte. Un endurecimiento de las medidas reales, o sea, concretas, hacia todos aquellos deudores que se están pagando. Lo que se ha determinado acá, y que dijo el secretario de gobierno, que está a cargo de procuración, es que se estudian los casos individuales, realmente, y aquellos que pudiendo pagar no pagan, y bueno, tiene las herramientas el municipio para poder cobrar. Más allá de lo que usted dice, de cierta manera coincido con algunos pensamientos, esto de dejar y poner excusas, pero también es verdad que cuando se ve que aquel que tiene no está pagando, es realmente algo que a muchos lo subleva y no justificaría el no pago, pero realmente hay que entender que a uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esta persona está viviendo, tiene mucho dinero, tiene recursos, tiene de qué manera pagarlo, no lo paga, y yo soy hablando de criollo, que voy a pagar. Hay un endurecimiento aparte desde septiembre, y vos lo sabes bien, nosotros hemos posibilitado el pago a poseedores, cosa que antes estaban las cuentas bloqueadas y era decisión del intendente desbloquearle a quien él quería. Se levantó el bloqueo de cuentas, sí, total, en forma total o en forma particular. Tiene que el poseedor que amerite la posesión no tiene ningún problema en venir a pagar las tasas, porque nos estamos acogiendo al Código Civil. Pero nosotros le podemos cobrar al poseedor y le podemos cobrar al titular de dominio. Lo que sí, no le podemos dar plazo o cuota de pago al poseedor, ¿verdad? Pero tampoco imposibilitamos, ¿no es cierto?, que ha pasado a no cobrarle, a ser un poseedor, a acumular deudas, ¿no es cierto?, que después se han visto hecho una bola de nieve